Bueno, Raúl, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Para que nos compartas las primeras impresiones después de que te anuncian vía telefónica que has ganado el premio Ramón López Velarde de Poesía 2018. Pues ahorita es felicidad y orgullo de que me hayan otorgado uno de los premios más importantes de literatura que hay actualmente en México, y en particular de la poesía. Tanto por eso como por el hecho de que lleve el nombre de nuestro poeta Ramón López Velarde. Y bueno, pues estoy muy contento. ¿Cómo recibiste esa llamada? Compártenos, o sea, ¿la esperabas? ¿Cómo se gestó este proyecto también? Coméntanos. Estaba desayunando a la carrera porque tenía que ir a cubrir un evento, una conferencia de prensa. Yo me había enterado de que hoy se iba a dar a conocer el resultado, pero no había estado atento a qué hora iba a hacer el anuncio ni nada. Como dije durante la conferencia de prensa, por teléfono, yo ya había presenciado algunos de eventos similares de ediciones pasadas cuando se daba a conocer el nombre del ganador. Pero no estaba yo hoy pendiente, estaba yo desayunando y recibí una llamada. Entonces, pues en cuanto se presentó el secretario de la universidad, me imaginé que tal vez era eso, sí. ¿Cómo, con qué participaste? ¿Cuál fue el libro y cómo se gestó precisamente este poemario para este concurso? Bueno, el poemario se titula Mochila de Princesas. Es el libro que he escrito con mayor rapidez, con mayor soltura, como que fue dándose pues con relativa facilidad. Mi primer libro me tardé más o menos 4 años en escribirlo, el segundo más de un año y este menos de medio año. Pero bueno, fueron saliendo las cosas, traté de armarlo de la mejor manera posible. A pesar de que parece que lo hice a la carrera, ¿no? Pero se trata de. Es un poemario en verso, que trata sobre temáticas muy diversas, pero que giran en torno a la inclusión o a la exclusión de la que muchas personas actualmente son objeto. Hablando de personas de preferencias sexuales diferentes. O del hecho tan antiguo y tan cultural que es la división entre sexos, entre hombres y mujeres, y lo que implica en el ámbito social y familiar. La idea me surgió a partir de una noticia que vi acerca de un hospital público en el que se ponía ahí dentro del reglamento para poder donar sangre. Se le pedía a las personas homosexuales que se abstuvieran de donar sangre. Entonces eso me provocó pues diversos sentimientos, por el hecho de que incluso en la sangre, literalmente en la sangre, exista este tipo de diferencias o de valores. Y ese fue el primer poema que escribí relacionado con un hecho de la vida real para este libro. Y es el primer poema que está en el libro. Entonces, a partir de él fueron surgiendo muchas otras formas como de ir experimentando en el mismo tema. Es la primera vez que mandaste este libro para este concurso y habías tenido otros. No, te digo que apenas lo estaba terminando cuando cerró la convocatoria del premio y lo alcancé a llevar O sea, es personalmente la a primera lugares. vez que participabas en este concurso y No, lo ganaste. con este libro es la primera vez que participo. Ah, ok. Y ya había participado con otros libros. Sí, otros libros que, por ejemplo, con el primero que publiqué, el de Cuerpo Presente, primero probé suerte en el concurso, no quedó, entonces ya busqué otros medios para poder publicarlo. Y ahora con este que lo intenté otra vez, por fin se dio. Que sería tu tercer libro, entonces. Es mi tercer libro, sí. He publicado dos y cuando se publique pues va a ser el tercero, sí. ¿Hay alguna dedicatoria especial a quien estés compartiendo este premio que, bueno, se te va a otorgar de manera formal el próximo 6 de diciembre? Pues a mi familia, a todos los miembros de mi familia y a mis amigos, que bueno, son quienes muchas veces entienden esta recurrente falta de atención en algunos momentos, como que yo me aparto para poder escribir. Entonces, bueno, pero ya saben por qué se dan estas ausencias repentinas, ¿no? De que uno como poeta no decide la hora en la que se va a poner a escribir, es la poesía la que lo decide. proyecto, algún otro libro que estés ya realizando? No, ahorita no tengo, bueno, pues siempre estoy escribiendo poemas sueltos, pero en sí un proyecto así bien definido no. ¿Y cuándo vamos a poder leer este libro ganador? Pues depende de la UAS. Okay. Si es igual que otros años, el libro se estaría presentando hasta la próxima edición del Festival de Poesía de la UAS, que sería en diciembre del 2020. Sí, hay que esperar. ¿Tienen algo que desees agregar para todos los lectores que siempre están al pendiente también tu labor periodística? No, bueno, yo quisiera agradecer al jurado del premio. Entre ellos está Dana Gelinas, una de las poetas que más admiro. Pero a quien no conozco personalmente, no conozco a ninguno de los miembros del jurado. Eso es interesante de este premio, el hecho de que sea muy diverso en cuanto a quienes deciden quién se lo va a llevar. Y también eso garantiza pues la objetividad de sus dictámenes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Felicidades.